Ya son las 16 horas con 14 minutitos. Le vamos a acompañar hasta las 5, siempre con buena música, aquí en el 92.3 de la frecuencia modulada. También en la amplitud modulada en el 97 AM. Así es que a quedarse con nosotros, a quedarse junto a su radio fantástica. Otra chica, tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Siempre acompañándoles a esta hora aquí en su radio fantástica. No se olvide que juntos a Silencar. Si tiene problemas con el tubo de escape, silenciador o catalítico de su vehículo, acérquese a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Váyase a la segura. Silencar en Talca 10, Oriente 7 y 8 Sur. Si se le acabó el gas, bueno, llame de inmediato a los teléfonos de distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Importador y Comercial Victoria, ya lo sabe, siempre ahí esperándole con los precios más bajos de Talca, la dueña de casa, la reina del hogar. Vaya a buscar todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños. Ahora si tiene su fondita por ahí, su ramada, ahí encuentra pero absolutamente todo para ambientar esa ramada ahí. Guirnaldas. Los vasos. En fin, lo que usted necesite, ahí lo va a encontrar en Importador y Comercial Victoria. Ya lo sabe, siempre liderando los precios bajos. Eso está todo lo que le mencionaba yo en el costado sur. Porque en el costado norte encuentra todo lo que usted necesita para su regalón en cuanto al cumpleaños. Todo lo que anda buscando ahí para el cumpleaños de su niño, de su chico ahí, lo va a encontrar ahí en Importador y Comercial Victoria. Siempre los locales verdes de la economía, la mejor atención y los precios más bajos de Talca le esperan ahí en Importadora y Comercial Victoria. 16 horas ya con 19 minutos. Ya le vamos a contar también un poquito cómo se nos vienen las condiciones climáticas para los próximos días. Josephine, yeah, yeah, yeah, Josephine, yeah, yeah, yeah, Josephine, yeah, yeah, yeah, Vamos a ver entonces, como le decíamos, los días que se nos vienen. En cuanto al pronóstico del tiempo, mañana martes vamos a tener un día nublado y con algo de nubosidad parcial. Vamos a ver algunos pequeños rayitos de sol por ahí. Pero el día miércoles ya llega chubascos, ¿verdad? Por de la mañana hasta la hasta la tarde. Bueno, la tarde vamos a tener ya lluvias, vamos a tener lluvias durante la tarde y noche, y por la mañana vamos a tener algunos chubascos el día miércoles, 7 como mínima y 14 como máxima. El miércoles estamos a 16, el día jueves 17, solo algunos chubascos débiles, y el día viernes 18 ya se mejora el tiempo, buenas temperaturas, 8 y 19, y nada de agüita, así es que por lo pronto al parecer va a ser un fin de semana bueno para los amigos que le dan vida a estas fiestas, para los fonderos, así es que bien también por estos amigos que, claro, se arriesgan ellos todos los años ahí para darle vida a esta fiesta, para que la gente lo vaya a pasar bien y para ir a degustar todas esas cosas ricas que tienen, ¿ya? Así es que bien los fonderos, a no preocuparse. Bueno, por lo menos es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile, que a veces también se equivoca. Esperamos que esta vez no. Ya, vamos a la música. Estamos aquí en esta la gran tarde. Fantástica. Por una vez me vas a querer. Oh, me

20 minutos ya nos están separando de las 17 horas 5 de la tarde. Hoy ya veíamos por acá donde los delincuentes que robaron armamento ahí del retén de carabineros en la región de la Araucanía, fueron tres. Eso de las 2:40 de la madrugada y bueno, también entraron con la intención ahí de robar un cajero automático y se encontraron con que el cajero automático no tenía nada, claro, pues, así que, pero por ende, ¿no es cierto?, se robaron el armamento del retén y a la cabo, a la carabinera que estaba, no sé, ahí de guardia, la esposaron con las mismas esposas que carabineros, ¿no es cierto?, tiene para esposar a los malos, pues, a los malandrines ahí. Y bueno, ya imagínense, ni los carabineros se salvan, pues, qué terrible, justamente me dicen por acá, pues, no es como en Estados Unidos, la policía anda armada, pero hasta los dientes ahí, hasta con granada, con revólver, con palo, y, oiga, una cantidad de cosas que andan trayendo los tipos eso, y bueno, cuando arrancan los tipos también, carabineros dice, alto carabinero, y a los tipos ya se le doblan las piernas de solamente escuchar ahí, pues, la palabra carabinero. Acá en Chile no, pues no, la verdad que carabinero está a muy mal traer en este sentido, tiene muy poco poderío. Ojalá que se solucione este problema, si no, no sabemos dónde vamos a llegar. Imagínense, ni carabinero se salva, pues, ahí en el sur de nuestro país. Carabinera ahí que fue esposada ahí con sus propias esposas. Qué terrible. 18 ya para las 5. ¡Tomando! Y como dice, en el juego del amor, traición se paga con traición. Acompañamos en esta la gran tarde fantástica y ya lo sabe siempre, juntos a nuestros grandes amigos de Silencar. Claro, si tiene problemas con el tubo de escape, el silenciador de su vehículo, vaya donde los grandes. Ahí en 10 Oriente 7 y 8 Sur va a encontrar grandes profesionales con años de experiencia que le garantizan el mejor trabajo.

A ver, un grupo de científicos de una universidad allá en Champlain realizó un estudio que se concentra en la conciencia humana y que sucede con esta luego de fallecer. Los resultados publicados ahí en una revista médica demostraron que esta característica se mantiene activa durante 2 o 3 minutos después de fallecer. La muestra se realizó en 200 personas que pasaron por la muerte clínica, dentro de los cuales más de la mitad notaba lo que sucedía a su alrededor durante 2 o 3 minutos. Los eruditos sentenciaron aseverando que mientras una persona está muerta clínicamente, su mente no se altera por lo menos 2 a 3 minutos. Así, pues así es nomás, pues. Oye, veíamos por acá también el tema de los combustibles. Vamos a tener una baja de 5 pesitos el próximo jueves, según Econsul. Así es que bien también. Oye, y Canal 13, ¿cuándo emite el último capítulo ahí de Sábado Gigante? El 19 de septiembre emite el último capítulo de Sábados Gigante. Así es que se despide también Don Francisco después de años ahí de estar realizando este programa tan exitoso. Bueno, nosotros nos despedimos. Ya continúan, ¿cierto?, siempre sorpresas para usted aquí en la sintonía de Fantástica. Gracias por la sintonía. Yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo y no me importa que se chave todo. Así es que me voy yo. Traigo la fiesta anoche, yo quiero bailar.

sus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Cinco minutos faltan para que sean las 6 de la tarde y llegó el frío nuevamente a nuestra capital regional, ¿eh? Llegó el frío, llegaron las temperaturas un poco más bajas ya de lo que nos había acostumbrado la semana pasada. De hecho, el fin de semana estuvo muy agradable también, ¿eh? Casi nada de frío. Ayer domingo tuvimos un día muy agradable, sí, digámoslo, ¿eh? Temperatura muy agradable, incluso a eso de las 8 o 9 de la noche también, ya mientras oscurecía, teníamos un agradable día, claro, porque estuvo despejado, pero las temperaturas no fueron tan bajas, ¿eh? No como el día de hoy. No exageremos tampoco, ¿eh? No hace tanto frío como días anteriores en donde uno se le ponen los pies helados y eso. No está para tanto el día de hoy. De hecho, tuvimos 18 grados, casi 20 grados y día la máxima. Se notó poco, eso sí, por el día nublado, creo yo. Si el sol hubiera alumbrado, quizás se habría notado un poquito más en términos de temperatura, en términos de sensación. Tiene que ser algo de sensación térmica, ¿cierto, Es más por eso también. Es más por eso, pero bueno. ¿Qué pasa para mañana? Se espera también intervalos de nubes y sol. Nubosidad parcial para mañana, máxima 16 grados, es lo que ya se está pronosticando para el día de mañana. Y se ha hablado durante todos estos días que el día miércoles podríamos tener algo de precipitaciones. Me indican que podrían llegar como también no podrían llegar. ¿Ah? No es tan seguro de que haya precipitaciones. De hecho, el informe a esta hora nos dice que el día va a estar principalmente nublado. ¿Ah? No hace alusión a los chubascos o a las precipitaciones que podrían llegar a caer ese día. De hecho, el mismo Iván Torres hoy por la mañana anunció que en Santiago también estaba pronosticado algo muy poco de agua para Santiago, pero que incluso podría a no llegar a caer y sí hacerse sentir en los sectores más precordilleranos. Que puede que acá también ocurra lo mismo, ¿eh? Como está un poquito, puede que incluso no llegue. Lo que pase después, se lo vamos a ir contando, yo creo que ya en el transcurso de los días. Mire que el tiempo cambia, pero de un día para otro, así que no sacamos nada con decirle si va a llover, si no va a llover, si va a haber sol, si va a estar nublado. A pesar que ya se puede ver en un pronóstico extendido, esto sujeto a cambios, por supuesto, que no debería haber lluvia. Ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Ahora me pregunto yo, ¿cómo va a estar el 21 para el Día del Trabajador Radial? ¿Eh? ¿Tendremos que venir a trabajar con sol? ¿Tendremos que venir a trabajar con lluvia? Ya lo vamos a saber, ¿eh? Ya lo vamos a saber. ¡Claro! Yo voy a venir en mi moto. Saludo para San Clemente, nos está escuchando Julieta Jara. Cariños para ella, para su primo, para su hermana. Y por ahí me había pedido unos saludos también a esta hora. A mi prima me dice también, ya, ¿eh? ¿Ya? Un gran saludo para ellas. Para toda la gente de San Clemente que también siempre nos está escuchando a esta hora. 20 para las 5. 20 para las 6, perdón. Margarita. fantástica. Otra. Sí, Pablo. De una a dos, en cuanto el atisco. De dos a tres, ya mejor usted se ve. De cuatro a cinco, quiero darte un pellizco. Aunque estemos en la disco, no me importa, te voy a dar un mordisco. Botella tras botella, usted se ve más bella. Aún no puedo yo creer lo que mis ojos ven. Me da sed de que usted me hace enloquecer. Botella tras botella, usted se ve más bella. Aún no puedo yo creer lo que mis ojos ven. Me da sed y usted me hace enloquecer. Mozo, otra, quiero más, más, más, más. Mozo, otra, quiero más. Lo que antes no se veía como ahora, pero que trago a trago estás más linda. Quiero llevarte a mi alcoba. No sé qué me hizo, qué clase de hechizo, que si usted me lo pide yo me arrastro por el piso. De una a dos, encuentro el atisco. De dos a tres, ya mejor usted se ve. Quiero darte un pellizco, aunque estemos en la disco. No me importa, te voy a dar un mordisco. Botella tras botella, usted se ve más bella. Aún no puedo yo creer lo que mis ojos ven. Me da sed que usted me hace enloquecer. Botella tras botella, usted se ve más bella. Aún no puedo yo creer lo que mis ojos ven. Me da sed y usted me hace. Ay, cariño, hoy quiero decirte lo que siento. Borracho de amor. De una a dos, encuentro en la disco. De dos a tres, ya mejor usted se ve. De cuatro a cinco, quiero darte un pellizco. Aunque estemos en la disco, no me importa, te voy a dar un mordisco. Botella tras botella, ojos ven, me da sed, usted me hace enloquecer. Botella tras botella, usted se ve más bella. Aún no puedo yo creer lo que mis ojos ven. Me da sed y usted me hace enloquecer. Mozo, otra, quiero más, más, más, más. Díselo. Mozo, otra, quiero más. Com. De aquí no nos baja nada. ¡Súbelo! Ahí estaba la música de C4 en la tarde fantástica de este día lunes 14. Dejé ver bien por acá el onomástico para ver a quién estamos saludando el día de hoy. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver por acá. A ver, Santa Imelda. Santa Imelda, así es. Felicidades para todas las Imeldas que están de onomástico el día de hoy. Que lo pasen muy, pero muy bien en este lunes 14 de septiembre. Se acerca las fiestas patrias, se acerca el 18, ya no queda nada. Ah, esta es semana cortita, hay muchos que amanecieron con ánimo. Normalmente el día lunes uno comienza un poco más bajoneado, con un poco más de flojera, un poco más lento, como que cuesta retomar el ritmo de la semana, ¿cierto? Después del descanso, después del sábado en la noche, después del domingo, muchos que viajan y de repente vienen un poco más cansados de lo habitual. Pero hoy ha sido un lunes especial porque estamos pensando en las fiestas patrias. Ya de aquí al jueves prácticamente se nos fue ya la semana. Y comenzamos a celebrar el jueves en la tarde, el viernes, el sábado y el domingo, ¿cierto? De nuestras fiestas patrias. Así que estamos esperando con ansia que lleguen las celebraciones patrias. Y podamos disfrutar con la familia, disfrutar con los amigos, disfrutar con nuestros vecinos también de estas lindas fiestas patrias. Qué rico, ¿eh? Qué lindo que son las fiestas patrias. Como que le dan otro toque al país, después de tanta cosa lamentable que ha pasado, después de tanto accidente, después de todos los temas políticos que lamentablemente, lo queramos o no, afectan al país y nos afectan a todos nosotros. Las fiestas patrias vienen a hacer una tregua a todo esto que hemos vivido. Así que qué bien. Y qué mejor que relajarse y vivir un momento de reencuentro, de conquista en Motel Pacífico, ¿no? Ahora para las fiestas patrias también usted puede ir ahí en el kilómetro 1, camino a Duao. ¿Por qué? Porque tiene cómodas y amplias habitaciones, privacidad, alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico, vaya, kilómetro 1, camino a Duao, ahí le esperan con la mejor atención. Y la importadora y comercial Victoria también siempre nos acompaña. Tiene dos locales. En el primero va a encontrar todo: homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, también artículos para la cocina, para renovar, ¿cierto? Para llevar eso que quizás le falta, eso que tiene en mente comprar y que aún no lo ha hecho. Ahí usted lo va a poder encontrar en Importador y Comercial Victoria. Y los artículos de cumpleaños están en la Vereda Norte, en Victoria Cumpleaños. Todo para que en esa celebración no falte nada. Vaya ahí a Victoria Cumpleaños y lo va a encontrar. No se dé tantas vueltas. No ande para allá y para acá. Oiga, no. Vaya directo a Victoria Cumpleaños, porque ahí está todo lo que usted quiere para ese cumpleaños. ¿Dónde están estos dos locales? En la 1 Sur, entre 9 y 10. Oriente, los locales verdes de la economía, que también nos acompañan a esta hora. Faltan 9 minutos ya para que sean las 6 de la tarde. 9 para las 6. Aquí está la música de Chayanne, Bailando Dos Corazones. Es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado, que se convergen en nuestros cuerpos y tú y yo nos amamos. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar bailando a ver. Quedarse por tu risa, por tu espera, yo miré contigo donde quiera que sea. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer y me quiero. Desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos, desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo. Bebo la fuente de tu alegría y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Sacar

Farruko. Estamos preparando la programación para el fin de semana, ¿eh? Se nos vienen los bailables el día jueves, viernes, sábado y domingo, ¿eh? Estamos preparando ya con toda la producción lo que serán estos bailables espectaculares en vivo y en directo para usted, para que mientras está haciendo el asado, quizás el día jueves, mientras está preparando algún almuerzo especial, las empanadas y tanta cosa. Oye, pero está complicado para hacer empanadas, ¿eh? Hablando de empanadas, hay muchas familias, hablando muy en serio, que están ya viendo que este año no van a preparar empanadas. Algo que años anteriores era tan tradicional y ya, muchas veces la familia se hace, ¿cierto? Ya, yo pongo la cebolla, la harina ya por este lado, se hace una vaquita familiar. Y quizás muchas familias que sí tienen su platito y que han juntado van a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero pagar un poquito más por la cebolla. Pero para las familias que llegan un poquito cortas de plata, es muy complicado el tema de la cebolla. Es muy complicado, sobre todo cuando usted, como tradición familiar, le gusta el día 18, el día 19, hacer unas 15, 20, unas 30 empanadas para recibir muchas veces a toda la familia. Y se complica el presupuesto en ese sentido, así que, ¿ah? ¿Y para qué vamos a hablar cuando vamos a la rama? Si ya estaban costando cara las empanadas años anteriores, hoy día yo creo que tenemos que preparar el bolsillo para comprar empanadas más caras o simplemente no comer empanadas nomás. ¿Qué va a hacer usted, Juan Carlos? No queda otra. Lo malo es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la empanada. Hay gente que le gusta la empanada y que dice, ¿sabe qué? Yo prefiero poner un poco más de plata y compramos la cebolla. O cuando van a la ramada dicen, chuta, están más caras que el año pasado. Ya, pero bueno, si total me voy a comer una. Y después se comen otra y otra y otra. Y al final la plata se va igual. ¿Ah? O usted tiene la fuerza de voluntad para decir, ¿sabes qué? No voy a comer empanada este año. No hagamos empanada tampoco. No, nada, cero. Porque está todo muy caro. Es complicado el panorama que se está viviendo en ese sentido, pero bueno, nosotros por lo menos con el aguinaldo a mí me va a alcanzar para comprar hartas empanadas aquí en las ramadas de Talca. Camina, se camino. la tarde fantástica. Fantástica. Siento en el aire la fragancia de tus besos. Mi pecho con tu aliento despertó. Una camisa que me cuenta tus secretos. Las cosas ahora tienen tu sabor. Es el perfume de tu amor que me persigue y no me deja. Voy a correr. De la tarde con 21 minutos. 6 de la tarde, 21 minutos en el 92.3 FM y también en www.radiofantástica.cl para que nos escuche online. Online, como decía alguien por ahí. ¿Ya? Juntos a Motel Pacífico para un reencuentro, para una conquista. Vaya a Motel Pacífico. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejados de la rutina de la ciudad. No lo piense dos veces y vaya a Motel Pacífico, que lo espera en el kilómetro 1 camino a Duao. El importador y comercial Victoria, siempre con sus dos locales, donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño y también artículos para cumpleaños. En su local Victoria Cumpleaños también, ahí la 1 sur entre 9 y 10 Oriente, ¿cierto? Ahí va a encontrar los dos locales. Vereda Sur, todo para el hogar. Vereda Norte, Victoria Cumpleaños, para que no se pierda. 1 sur entre 9 y 10 Oriente, en el centro de Talca. Le espera. No se ha hablado nada de la alerta sanitaria ambiental. Bueno, para hoy no. Para hoy no hay. ¿Es así? Así es. pero para mañana aún no se ha sabido, no se ha tenido información por parte de la Seremi de Salud. Nos ha llamado harto la atención que no haya habido alerta sanitaria y ambiental durante estos días. Aquí habla bien de Talca, pero realmente no estaremos contaminados después de tantos días. ¿Qué va a pasar ahora con tanto asado que se va a hacer? Yo creo que Talca va a quedar contaminado. Creo que usted me queda mirando. Todo el mundo va a hacer asado, pues. Bueno, quizás usted no lo va a hacer, pero todo el mundo lo hará en sus casas, va a celebrar, ¿cierto? ¿Ah? Sí, pero igual, con tanto humo que echan y todo. ¿No? ¿Por qué no? A ver, hable el micrófono para que le escuche, mire que la explicación es larga. A ver. El campeonato, ¿se acuerda cuando para los partidos de Chile y los fútbol, que también estábamos con alerta? ¿Ya? La autoridad sanitaria dijo que hacer asado, aunque la ciudad estuviera haciendo asado completa, no influía en nada porque era, no era un humo tóxico como el HCO, algo así. No me acuerdo exactamente la fórmula de la contaminación que hay, es muy bajo. Ya. En comparación a la contaminación directa. El productor dice H1N1. No, esa la tiene uno pelado. le pude haber dado que definitivamente. Ya, esa contaminación no influye, tiene muy poco índice CO5. Ya. Pero igual todos estos días las estufas han estado súper prendidas y en todo Talca. Pero hay viento. Y influye el viento mucho hacia la dirección que esté. Sí, eso es verdad también. Entonces, como ha estado bien el viento, se ha ventilado la ciudad. Ah, por eso. Si hubiera estado el viento para el otro lado, ahí estamos con alerta sanitaria. ¿Y usted va a hacer asado, no? Sí, señor. ¿Sí? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y el 21? También. También vamos a celebrar el día del trabajador radial. Así que no llamen ningún día de todo, está todo grabado. He dicho, caso cerrado. Caso cerrado. La tarde fantástica. Fantástica. Tú me gustas con ropa, me gustas sin ropa, me gustas así. En un carro, en un bar, en un sitio al que no fuimos nunca. Al que no fuimos nunca. Y yo quiero besar cada pétalo de la rosa que te viste a ti cuando te quitas la ropa. Y yo quiero esperar. Villamizar. Ya será el tiempo a esperar.

yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba roda por el suelo solo por ti. Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama. Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba roda por el suelo solo por ti. Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama. Un minuto faltan para que sean las 7 de la tarde. Hoy a las 7, como todos los días, acá en el 92.3 FM, tenemos Éticos y Morales. ¿Eh? Interesantes invitados, analizan la política, no solamente local, sino que nacional, todo lo que se dice. Creo, hoy salió una encuesta también, Algo hablaban de una encuesta y de la baja popularidad, que no es novedad, de la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? No estoy tan equivocado. Algo salió por ahí en horas de la mañana y van a hablar de eso y mucho más acá en Éticos y Morales. Llegó al 20% la presi. No, lo más bajo en la historia, imagínense. Está complicado. Está complicado. ¿No? Está complicada la Michelle. Oiga, Mega anotó ganancias récord. Estos sí que están ganando, ¿eh? Y TVN sumó pérdidas de casi 11 mil millones de pesos. Oye, qué tremendas cifras, ¿eh? Eso solamente se ve en la televisión. Mega fue el único canal de televisión que durante el primer semestre del 2015 pudo sumar importantes ganancias. El canal del empresario Carlos Heller. Carlos Heller, este es el mismo, el dueño de la U, ¿no? Ah, miren. Ahí está, pues. Consiguió 5.052 millones durante el primer semestre de este año, instalándose como la única empresa del rubro con este registro. Además, a ver, la alta sintonía de las teleseries turcas y el éxito de Papá a la Deriva y Eres mi Tesoro, que durante las últimas semanas se han transformado en los programas más vistos de la televisión, sería la base de esta alta inversión en medio de un mercado que está en crisis debido a la irrupción también del cable e internet en los hogares chilenos, sin duda pues. TVN en tanto dio nuevas muestras de los profundos problemas que está pasando, ya que durante los primeros meses del año anotó pérdidas semestrales por 10 mil millones de pesos. Es mucho, ¿eh? Sí, pues. Canal 13 es el en el segundo trimestre registró ganancias por 747 millones, aunque su saldo semestral es negativo, de 3.160 millones, Juan Carlos Barrueto. 3.160 millones en pérdida. Chilevisión logró reducir las pérdidas en comparación al año pasado y perdió, tiene un saldo negativo de 4.700 millones. UCB Televisión, el más chico de todos, consiguió ganancias, imagínense, UCB Televisión consiguió ganancias simbólicas que suman solo los 155 mil millones de pesos. ¿Qué quiere que le diga? Inesperado sin duda lo de UCB Televisión, y la red creo que también ha estado bien complicado en términos de lucas. También, han estado casi todos así. Y esto no es solamente una crisis que se vive en la televisión, yo creo que los medios de comunicación en general están viviendo una crisis económica tremenda. Los diarios, los medios de internet, las radios, los medios online, en fin.

sobre el tablillero. Tengo mi carrera y mis cuentas de banco. Tengo tantas ganas de vivir y muero de amor. No sé cómo hacer sin ti. Señoras y señores, ya nos vamos. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Gracias a Motel Pacífico. ¿Ah? Gracias a Motel Pacífico, que está ahí en el kilómetro 1 camino a Duao. Motel Pacífico. Cómoda y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico. Y la importadora y comercial Victoria tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria está en la 1 sobre entre 9 y 10 Oriente. ¿Eh? Si escuchas voces del más allá es porque están preparando el programa Éticos y Morales. Y es Juan Carlos Barrueto, que todavía no se va. Que está haciendo las extras, así que si quiere convertir en el trabajador del mes. ¿Ah? Hay una foto. Ándate, no, si no te. Ah, si no te. Ya. Sí, bueno. Éticos y Morales ya viene, señoras y señores. Para seguir acompañándoles acá en el 92.3 FM, 970 en la amplitud modulada y www.radiofantástica.cl. Mañana es martes y aquí vamos a estar como siempre a las 5 de la tarde, luego de Luis Ortiz, quien también le acompañan en esta tarde fantástica. Se viene el 18, sabe que lo mejor de esta semana es pensar que el jueves ya comienzan todas las celebraciones. Hay gente que está con problemas, gente que está con atados, gente que está un poquito complicada de plata, vaya usted a saber, pero piense que se viene el 18 y que los ánimos de celebración y todo sirven para pasar las penas. ¿Ya? 8 para las 7. Que estén muy, pero muy bien. Chao, chao. ¿Cómo puedes decir que ya no me amas? Después de todo lo vivido, aún queda una llamada. Dime cómo hacer para arrancarte de mi alma y aceptar que ya has sido yo. Salgo a buscarte, baby, procuro no molestarte. Get down, bella mujer, ojos miel, tu cuerpo está ya la...